Marimar y Pulamuén, el día de hoy como radio quisiéramos dedicar este especial al asesinato de nuestro Lamuén Huichafe, Camilo Catrillanca, asesinado por un carabinero de Comando Jungla, y también para abordar este tema tan triste para nuestro pueblo quisiéramos como radio también probar una nueva modalidad, una modalidad de conversación, así que estamos aquí con varios Lamuén y vamos a ir comentando un poco todas las aristas que tiene este caso y este asesinato de nuestro Lamuén. Bueno, como muchos sabemos, el día miércoles 14 de noviembre, pasado el mediodía, nos enteramos de esta triste noticia, de lo que ocurrió en la comunidad de Temucuicui, el asesinato de Peñi Camilo Catrillanca a manos de personal de Comando Jungla de Carabineros. Él se encontraba en su tractor junto a un menor de edad en el momento en que son emboscados por estos carabineros, quienes en primera instancia hablaron de un enfrentamiento, hablaron de que el Peñi se había dado a la fuga tras el robo de unas camionetas a unas profesoras de una escuela del sector, pero rápidamente se le fue cayendo el montaje, el que fue respaldado por la mayoría de los medios de comunicación, por la televisión, por la radio, pero se fue comprobando de a poco que había existido manipulación de los medios de prueba, había existido también tergiversación de los hechos, y poco a poco se fue sabiendo que el Peñi se encontraba en labores de campo, típicas del campo, enseñándole a este Peñi a manejar el tractor, y finalmente fue sorprendido en determinado momento por los disparos de carabineros y lamentablemente terminó lo que ya sabemos todos con la terrible muerte de Peñi Camilo, por lo que inmediatamente se dieron muchas muestras de apoyo, cortes de carretera, acciones de sabotaje por parte de las comunidades, y algo que no ha parado hasta el día de hoy. Vemos que han existido distintos establecimientos educacionales en Toma, sabotajes también en distintos lugares, declaraciones, salidas del intendente, y en muchos lugares se habla de la salida del ministro Chadwick. Entonces la idea de nosotros era analizar un poco el por qué se produce esto, desde dónde se origina la represión en el Gualmapu, quiénes han sido los agentes políticos encargados de generar la militarización del Gualmapu y las comunidades en resistencia. Bueno, habría que preguntarse también en este contexto qué es la militarización y a quiénes afecta, dónde surge y cómo funciona hasta nuestros días. En este último tiempo se ha hablado del Comando Jungla, que sería una especie de rama del golpe de carabineros que se especializó en una lucha antiterrorista en Colombia. Pero las políticas de militarización dentro del territorio del Gualmapu vienen no solamente de este gobierno. Este gobierno llegó a aplicar o a implementar una política que ya se había comenzado con el gobierno anterior de Bachelet. Pero también tendríamos que hablar de que hay una política de Estado que se viene siguiendo desde que se retornó a la llamada democracia, que ha venido implementando una guerra que podríamos decir en términos políticos de baja intensidad contra nuestro pueblo. Entonces esas cosas serían preguntas que iríamos ir respondiendo y tratando de visualizar y encarar este tema, porque se ha prestado también para mucho aprovechamiento político, por ejemplo, del llamado sector de izquierda o la antigua nueva mayoría, que han tratado de bajar un poco, desentenderse de la violencia, de que ellos también han sido parte de la violencia contra nuestro pueblo. Entonces eso es lo que podríamos conversar también hoy día, y también un tema que proponemos para ir pensándolo, analizando. Hay que tener en cuenta también que esto sucedió en territorio recuperado, ¿cierto? En lo que es el fondo La Romana, y que hoy en día es donde nuestro Lamuén Camilo también estaba haciendo su casa, donde vive su familia, y es un territorio que se encuentra ya en recuperación, en proceso de recuperación, hace ya bastante tiempo, y que incluso anterior a este fundo también se había recuperado el Fundo Alaska, donde también hoy en día se vive en comunidad y se le ha dado uso a la tierra de forma mapuche. Fue velado también el Peñín al interior del fundo La Romana, se realizó el velorio y posteriormente se hizo un recorrido por todos los lugares más emblemáticos, el guillatú de la comunidad, el tractor donde fue asesinado, hasta llegar finalmente al cementerio. Como bien decía el Peñi, también sería bueno analizar desde dónde proviene, y una de las de los periodos donde uno podría localizar esto es en la transición a la democracia, con la creación de este organismo represivo que se llamó, que se conoció popularmente como la oficina, en la cual el flamante ministro del Interior del último periodo de gobierno de Bachelet, Jorge Burgos, tuvo una actuación fundamental dentro de lo que fue la implementación, el desarrollo y la acción de la oficina en esos años, que se encargó principalmente de desmantelar lo que quedaba de los grupos subversivos como el Movimiento Juvenil Lautaro y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Nosotros vemos que muchos personajes oscuros de la Concertación dedicaron gran parte de su gobierno primeramente a mostrarse como amigos de los cambios sociales, del reformismo, representantes de esto, lo que fue llamado el socialismo del siglo XXI, y por otro lado generar reformas profundas al capitalismo, pero disfrazándola como de izquierda, sino que, bueno, vemos que se aprobaron leyes bastante represivas dentro de los sucesivos gobiernos de la Concertación. Es así que, por ejemplo, tenemos la ley corta sobre la ley de control de armas. Tenemos también las cifras que entregó el mismo Ministerio del Interior el año 2016, en las cuales se hablaba de que en el 2014 se contaban con 612 carabineros en lo que es denominada la macrozona, que comprendía en ese tiempo la región del Biobío, Araucanía y Los Ríos. Y en el 2016, la segunda administración de Bachelet, ese número aumentó a casi 2.000 efectivos policiales, 1.700 se hablaba en ese tiempo. Sin hablar también de lo que se aumentó en dotación de vehículos, de armas, a esta institución de carabineros. Entonces, como decía el Peñi, hoy en día todos esos partidos hablan de que la derecha, que el comando jungla, que los latifundistas, pero han sido principalmente ellos, bajo sus gobiernos, quienes han profundizado, han desarrollado y han también dotado de armamento y legitimado la acción de estos grupos policiales en el territorio mapuche. Uh-huh. Yo creo que, igual sumando un poco a las palabras del Peñi, esto que se viene mencionando como una política de Estado más que del actual gobierno y el anterior, sino que es algo transversal a ambos sectores, deja entrever que en el fondo hay intenciones e intereses creados por parte de las empresas extractivistas, las forestales principalmente en el sector de la Araucanía, que de alguna manera despliegan sobre el Gualmapu estrategias militares, impulsan la compra de armamento, la capacitación de personal policial en Colombia, la cual comenzó a partir del 2007 principalmente. De hecho, el general de Carabinero, Hermes Soto, mencionó que en el fondo esto comenzó el año 2007 en el gobierno de Bachelet, en donde se enviaban principalmente entre uno y dos carabineros al año, pero ya fue en el año 2017 donde se enviaron 15 y terminaron ya por graduarse. Estas capacitaciones se hacen allá en Colombia, en la Brigada de Antinarcótico, y tienen que ver con una serie de conocimientos militares que se despliegan en la selva. Así que... La lucha contra la guerrilla. Claro, la lucha contra la guerrilla, como dice acá el Peñín. Entonces, ese tipo de estrategias militares buscan en el fondo avanzar con el plan Araucanía, que tiene que ver con instalar la empresa extractivista, con usurpar las tierras, y en el fondo justifican todo este tipo de actuar con violencia, con cierto tipo de hechos puntuales, por ejemplo, cuando ocurren ciertos hechos de resistencia por parte de las comunidades tienden a ser catalogadas como actos terroristas que en el fondo buscan despolitizar este tipo de acciones no viendo el trasfondo político histórico que existe entre el Estado Nación Chileno y el Estado Nación Mapuche. Eso es lo que, bueno, lo que dice el PEI también tiene que ver con que se está criminalizando a la gente que está luchando por la autonomía de nuestro pueblo. Se está pasando por delitos comunes. Lo que se dijo al principio fue que Camilo Castrillanca había muerto porque estaba arrancando después de un supuesto robo de automóviles que pasó en una escuela. Pero no fue así. En este momento hay que preguntarse, ¿por qué pasó esto en Temucuicui? La respuesta es porque Temucuicui, de alguna forma, simboliza o lleva una especie como de vanguardia, no sé si ocupar esa palabra, pero de alguna forma ha marcado un precedente, una guía, porque ellos se han destacado en la lucha por la autonomía. ¿Por qué Camilo? Porque Camilo también había tenido un papel destacado dentro de su comunidad, de la lucha por la recuperación de los territorios. Había sido aparecido encarando también a las policías que invadían la comunidad. Nieto del Lonco. Porque era especialmente nieto del Lonco Castrillanca, un lonco que viene guiando hace muchos años a su comunidad por el camino de la recuperación territorial, una recuperación de la autonomía, del autogobierno del pueblo mapuche. Entonces por eso es que el gobierno y el Estado ataca a nuestro Peña y lo asesina mansalva. Y lo quiere hacer pasar como un crimen. Y por último, yo me haría una pregunta: ¿por qué ese día? ¿Por qué se fue ese día, ese 14 de noviembre? Yo creo que tiene que ver porque esa misma semana, el día 15, el día siguiente, se está llamando una gran movilización en todo el territorio, bajo la jurisdicción del Estado chileno, contra las zonas de sacrificio, contra las zonas que. Esa palabra que se ocupa ha aparecido mucho este último tiempo, la zona de sacrificio, que sería como una especie de zona que se ocupa como basural o que tendría que sacrificarse para que el capitalismo o la sociedad pueda seguir avanzando. Y contra lo que todos nos estamos poniendo, vemos que no solo se había hablado por el tema de Quintero. ¿Cuánto fue que murió el otro Pelli? Alejandro Castro. Alejandro Castro había muerto, fue asesinado también, no hace más de un mes, atrás de la muerte de Camilo. ¿Y por qué? Porque también se había levantado y organizado su comunidad en defensa de su pueblo, en defensa del territorio y contra la contaminación que iban sufriendo. Vemos cómo las zonas de sacrificio se van multiplicando en todo el territorio, como lo vemos también acá en el sur, como lo hemos visto en la misma provincia de Llanquihue. De alguna forma esas cosas son las que la gente y el pueblo se está dando cuenta que tienen que terminar. Bueno, desde el año 2001 también se ha comenzado a visualizar una oleada de asesinatos a distintos comuneros mapuches en manos de la policía, ¿cierto? Entre los que destaca ya el inicio de la presidencia de Ricardo Lagos con Agustina Huenepe Pavián en 2001, Mauricio Huenepe Pavián en 2001 también, Jorge Antonio Suárez Marihuán 2001, Eduardo Alex Lemunao Saavedra 2002, Julio Alberto Huentecura Yancaleo, 2004, Senén Alfonso Díaz Nelcul, 2005, José Gerardo Huenante, 2005, la muenda acá de Melipulli, Lonco Juan Lorenzo Coyiguán Catril, 2006, Matías Valentín Catrileo Quesada, 2008, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Johnny Cariqueo Yáñez, 2008, Jaime Facundo Mendoza Goyío, 2009, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Melinao Licán, 2013, Segundo gobierno de Michelle Bachelet, José Mauricio Quintriqueo Guayquimil, 2014, Víctor Manuel Mendoza Collillo, 2014, la Lamuel Macarena Valdés, también, y ahora en el segundo periodo de Sebastián Piñera, Camilo Catrillanca, 2018. Es una larga lista donde también faltan otros Lamuel que también han muerto en manos del Estado chileno, de Carabineros de Chile, por la defensa del territorio y por la dignidad de vivir como personas mapuche. Bueno, para concluir el tema que estábamos conversando acerca del asesinato del Peñi Camilo Catrillanca, a la conclusión a la cual queríamos llegar era a definir y a explicitar que todo esto que está sucediendo es una política de Estado, independiente de que el gobierno sea de izquierda, derecha, progresista, fascista. Existe claramente una guerra de baja intensidad contra el mapuche, a la cual debemos responder siguiendo los consejos y lo que nos han dicho nuestras autoridades ancestrales, como los mismos loncos que hablaron en su oportunidad en el Elugún de el Peñi Camilo, llamando a la unidad y a validar todas las formas de lucha, exceptuando la transacción con el gobierno y la delación contra nuestros compañeros, nuestros Peñi y nuestros Lamuen, que dan la lucha en las comunidades. Radio Bluetooth. El 19 de noviembre, en el Tribunal de Garantía de Puerto Varas, se hizo efectiva la querella criminal en contra de la constructora Baquedano Sur y Serviu, y en contra de todos quienes fomentaron y fueron parte de la destrucción del humedal Sarao y Estero de Llanquihue. Días antes pudimos conversar con integrantes de la Coordinadora por la Defensa de los Humedales de Llanquihue, con el lonco Pedro Catrilef, la lamuen Brisa Contreras y Jorge Reyes, que nos explicaron la situación que se vive en dicha ciudad y la destrucción que se está haciendo de los humedales, quiénes son los responsables y las acciones que se están realizando para defender los humedales. Mari Peñi, Inche, Pedro Catrilef, Anchilef, lonco mapuche, Huilliche, el territorio Carrigui, Cumapu, comunidad mapuche, Huilliche, Rinconá, territorio de Llanquihue. Bueno, como decía mi Peñi, la problemática que nosotros estamos viviendo acá es bastante grave. puesto que se han tomado medidas partiendo sin nuestras consultas como pueblo originario, tanto desde el río Maullín como desde sus humedales, que corresponde acá arriba a Yanquiu, que es la parte alta del río Maullín. Es por eso que nació la molestia, empezó a despertar entre los mapuches y también gente no mapuche, que también nos está apoyando. Así que en base a eso, la gente se empezó a reunir, empezaron a conversar conmigo, los peñas y los ramienes, a expresar su molestia. Y yo, claro, uno como autoridad ancestral no duda en apoyar esta causa, porque es nuestro compromiso que tenemos como mapuches. Para eso estamos aquí en la MAPU, para eso Chaguineche nos tiene, y dentro uno de nuestros deberes es cuidar la MAPU, defenderla, sin a veces medir a veces las consecuencias, porque el Winca a veces, para lograr sus objetivos, a veces hasta encarcela a nuestros hermanos mapuches, y eso lo vemos día a día. Nosotros como mapuche no le tenemos miedo, no le tenemos miedo a las represalias. Siendo por una causa mapuche, por defender la MAPU, nosotros estamos dispuestos a asumir las consecuencias. Y en base a eso, la problemática que estamos viendo acá con respecto al destrozo de los humedales, nuestro desconformismo con la autoridad local, todos, porque nadie ha hecho bien su trabajo, están partiendo desde el alcalde, concejales, y las agrupaciones que dicen defender los humedales, pero que en la práctica es todo lo contrario. Y eso es lo que nosotros vivimos acá en Yanquihue día a día, donde a la gente que viene de afuera se les muestra otra imagen, se les muestra otra cara de Yanquihue, con los seminarios que han estado haciendo. Les muestran ahí unas pasarelas que construyeron, pero que un poco, 3-4 cuadras más atrás, está el destrozo de la humedad más importante que hay, de la invasión de los trayencos, de toda la huen que tenemos ahí como mapuche, nosotros creo ya lo tenemos identificado. Entonces, que son importantes para el trabajo del mapuche, para la salud, para el comemoyente del mapuche, es fundamental. Entonces ahí se recolecta la huen, que es para nuestros machis, que trabajamos también nosotros, nuestros lahuentuchefes. Entonces es por eso que nosotros decidimos dar esta lucha, y se levantó la coordinadora por la defensa de las humedades del territorio. En realidad estamos en Yanquihue, pero seguramente más adelante vamos a tener que defender más humedales, tanto urbanos como rurales, que están siendo intervenidos hoy en día. Así que en base a eso nació se levantó la coordinadora autónoma por la defensa de los humedales. La MOEN, ¿cuáles han sido, si nos pudieran contar, los avances que ustedes han podido ver ya en este poco tiempo que llevan como organización en defensa de los humedales, del río, del mar? Bueno, los avances que hemos visto nosotros de manera como notoria, es primero el primer cambio que se está viendo es de la conciencia de la gente, de algunos dirigentes sociales que se han acercado a nosotros, que están siendo parte de esto y nos están apoyando. Nos están acompañando y también nos están entregando también información, porque hay gente muy involucrada acá en Yanquihue, pero que no ha sido escuchada. ¿Ya? Y nosotros encontraron en nosotros, en realidad, en el pueblo mapuche, encontraron a ver un amigo, tal vez, alguno. Que nosotros tenemos la se puede decir, la película muy clara con respecto a lo que es la vida, toda la MAPU, toda su diversidad de vida, el Trofim Moyen, es todo. Entonces ahí encontramos realmente amigos, por ahí, y ahí va saliendo gente que nos va prestando ayuda, colaboración, tal vez en una intervención que hubo el otro día en un seminario. También se está recibiendo bastante apoyo, que había gente ahí y nos está apoyando, nos están llamando y nos están entregando su apoyo. Esos cambios son importantes y se van notando en el tiempo. También le estamos, como está bien, saben, sale en el video que se exige la ordenanza municipal. El día de ayer tuvimos una reunión con el alcalde en la cual nos mostró la ordenanza, apareció la ordenanza. Entonces se va a empezar a trabajar prontamente, durante esta semana ya, la ordenanza municipal la tenemos que revisar y ser sometida a consulta como pueblo originario, revisarla bien, Es una herramienta, no es, no es una solución al problema, pero ya es una herramienta que nos entregan a nosotros para defender los humedales, tanto que tal vez recae la responsabilidad en el alcalde que tenemos hoy en día, pero son varios más atrás que han tenido este problema que no lo han querido solucionar por falta de voluntad. Nos vimos la obligación de salir, manifestarnos y pedir que se respeten las leyes vigentes, la ley Ramsar, que es una ley que está completamente vigente y la cual no se está respetando. Así que le hicimos ver y le presentamos nuestras inquietudes y que si no somos escuchados, seguramente tendremos que llegar a tribunales a defender la MAPU. La Membrisa, bueno, que si podría presentarse también y cuál es su rol también en esta lucha que están llevando a cabo acá en Llanquihue, y después si me podía contar específicamente cómo se están viendo afectados los humedales por esta destrucción, para que sean cosas más concretas. Ya. Marimari Puramien, Nchita Orisa Contreras Piñay, curre del Lomco Pedro Catilef. Hoy día nosotros asumimos una responsabilidad dentro de la comuna, tanto como mapuche, también de manera personal como familia. Lamentablemente hoy nos encontramos en la situación de que vivimos en La Guardia, pero eso no quita el mérito que tenemos que defenderla. Los humedales hoy se están viendo afectados por proyectos que no han sido considerados en su impacto ambiental. Lamentablemente, con el fin de desmociar de repente la comuna, la gente comete actos, pero casi de forma terrorista, en contra del medio ambiente. Interviene en un humedal que hoy se ve achicado en sus proporciones y lo venden como el gran producto, con el fin de posicionar Llanquihue a nivel nacional e internacional. Ya no se está ni siquiera pensando en el medio ambiente. Entonces, para nosotros ese es un motivo de lucha y también asumir hoy roles también dentro de la comuna a nivel de territorio para poder defendernos, porque tenemos que organizar. Lamentablemente la sociedad que se está construyendo nos obliga a que hoy tenemos que organizarnos y defendernos, porque nos están queriendo aminorar y tampoco lo podemos permitir. Nosotros estamos aquí y existimos. No pueden tomar decisiones y no reconociendo que hoy aquí existen pueblos originales. Así que nosotros es el momento de levantar la voz y decir que nosotros aquí estamos y que tienen que hacer las cosas como corresponde. ¿Qué viene para el futuro para ustedes como coordinadora también, como la MUEN, ¿cierto? Como mapuche en la defensa de esto que ustedes han estado levantando. Lo principal en este momento es seguir este trabajo. Sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos todas las de ganar porque tenemos tratados y convenios que eso ratifican que lo que ellos están haciendo es una destrucción. Y lamentablemente hoy día los pueblos originarios aquí localmente no se está respetando ni se están haciendo las consultas, digamos, necesarias para que nosotros podamos tener una participación en aquello. Sabemos que nosotros tenemos una conexión directamente con la tierra, tanto físicamente y espiritualmente. Ellos no lo respetan y por eso que hoy día nosotros estamos organizando. Bueno, y como decía anteriormente, esto está recién comenzando. Nosotros esperamos seguir fortaleciéndonos más como coordinadora y en el futuro también esperamos también ir aprendiendo de esto, porque esto es nuevo para nosotros, pero sabemos que es una lucha que nosotros tenemos que dar y la seguiremos dando donde haya que estar, ¿no? Porque sabemos que es una necesidad defender la tierra. Pupeño, también, ustedes hace algún momento nos hablaban también de que habían otras organizaciones, o un poco menos, que explicaran quiénes son los que están llevando a cabo la destrucción de los humedales, y también cuáles son las organizaciones políticas o de otro tipo que están avalando esta destrucción. Para responder su pregunta, en este caso es una empresa inmobiliaria la que está construyendo viviendas sociales en el sector alto de Llanquihue. Ellos son los que están, digamos, en este momento asesinando el humedal con tierra que están sacando de ahí. Incluso echaron abajo un Wincool. Es por eso que nosotros también estamos dando esta pelea aquí en este territorio. ¿Cómo se llama esa inmobiliaria? Baquedano Sur. Ya. ¿Y ustedes tienen conocimiento de cuáles fueron las vías legales por las que ellos pasaron? Si fue todo legal o si hubieron cosas que en realidad no quedaron claras en el proceso como para poder llegar a hacer esas viviendas sociales? Claro, supuestamente todas las empresas tienen un equipo técnico donde ellos, antes de entrar a un lugar, ellos hacen estudios. Pero aquí, a simple vista, se está viendo de que ellos no lo hicieron. Y por eso es que están haciendo este atropello contra la naturaleza. Y tampoco sin consultarle a nadie. Y eso, solamente ellos llegan y destruyen, ¿no? Seguramente piensan que la gente no tiene el conocimiento necesario como para poder defender estos temas. Pero nosotros estamos aquí y también como mapuches también, nosotros llevamos tiempo en esto y sabemos que defender la Mapu es una necesidad para el mapuche. Ñaña, usted contaba anteriormente acerca también de unas ONG que por una parte le habían estado ayudando también a ustedes, pero que por otra parte también habían otras organizaciones que estaban más con el tema de la municipalidad, y de qué manera también han ido perjudicando este proceso que ustedes están levantando. Claro, todo esto en el marco de la búsqueda que tienen las comunas por donde pasa el río Maullín, de que se consiga que los humedales que están cerca del río Maullín sean declarados santuario de la naturaleza. Esto se dividió en dos partes. La parte baja la asumió la ONG Conservación Marina y la parte alta la asumió la Fundación Legado Chile. La Fundación Legado Chile acá solamente se dedica a lo que es limpieza de humedales, nada más. Ellos en ningún momento se han pronunciado con respecto a los proyectos que se quieren hacer de las intervenciones de la laguna o lo que se está haciendo en el relleno del humedal. A diferencia de la ONG Conservación Marina, que siendo que a ellos no les corresponde este sector del espacio que se está defendiendo para que sea santuario de la naturaleza, ellos se dieron el tiempo y vinieron a hacer una charla acá a Llanquihue, donde nosotros hicimos una recolección de firmas para apoyar esto, que sea declarado santuario de la naturaleza. Y de hecho, Fundación Legado Chile participó como un oyente más, de hecho se sentaron al último final de la fila. Y ellos solamente se dedican acá a hacer limpieza de humedal y promueven algo que la realidad no es, diciendo que ellos protegen los humedales, siendo que acá tenemos tres humedales que son los que están en este minuto más intervenidos, que es el humedal El Sarao, con su estero Sarao, donde se están construyendo estas viviendas del proyecto Rucalwe, donde ellos no han hecho ninguna pronunciación al respecto. Tenemos el humedal Baquedano, donde se construyó un Parque Baquedano, que fue planificado y hecho por ellos con fondos del gobierno regional, donde hoy tenemos un parque con pasarelas y un mirador sobre el humedal, donde la gente va a botar basuras dentro del humedal, y nosotros hoy día vamos y encontramos basura, ropa, mucho contaminante. De hecho, yo creo que la gente no tiene conciencia de que todas las intervenciones y todo el daño que se hace al medio ambiente, yo creo que en el 100% son daños irreversibles. Después tenemos la proyección de la comuna, que es el centro de formación técnica, que con eso la gente está súper contenta, pero no se están dando cuenta del lugar donde se quiere construir, que es quieren que la laguna pase a ser el patio trasero de este establecimiento, y nosotros nos oponemos porque la laguna en este minuto no está en condiciones de que se construya al costado. Entonces, no se puede. La laguna hace un tiempo atrás se tuvo que poner unos tubos para poderla oxigenar, porque el estado era donde casi no podían vivir especies dentro de la laguna. Entonces no podemos, no lo vamos a permitir. Remitati pu peñi puñaña al kutu paimon maitain programa tesun un mu tain we kimel tun tesun un mu inchen kimel tu que rien tache kimel tu que rien tain tesun un tain que un welu mai hachanto nienta kiñe utan tain estudio mu acuitain peñi Cristian García Quintul Piñelu veimo yemaita Ramtu ahien tain peñi chumechi kusouki chumechi kimeltu kita in sesungun filke sumuta inchen fachanto ramtu ahien tain peñi uneta chalito kunuan mari peñi chumkulimi mari peñi mari monkota chepe tu al Cthulhu Fachi Nacham, en Chemaita Kmelenfa, Kvimunga Miaupan, Fachanta Ta Pichinta, Sungupan Tafamo, Fachi Chumuechita Petu Inaitung Eki, Fachi Kusouta, Kimalu Tain Chentain Sesungun, Vimumaita Miaupan, Manuma Fin, Tamongo Tache, y Juegan Ta Manuel Kunoeteu, Tainche, Vimunga Mlepan Famo Peñi. Hey, Peñi, Pichin, Winkasum Wan, porque la gente no toda entiende, entonces. Bueno, usted trabaja principalmente en lo que es la revitalización del Chesumun, haciendo talleres, mucha gente conoce de su trabajo, entonces por eso agradecemos que esté aquí con nosotros. Quisiéramos hacerle unas cuantas preguntas acerca de su trabajo, Peñi. Entonces, la más importante para la gente que no sabe, nos gustaría saber, según su visión, ¿cuál es la situación actual del Chesumun? Bueno, la situación actual para algunos no se ve muy bien por el hecho de que el Chesumun tiene muy pocos hablantes, como se dice, y la mayoría son de edad avanzada. Arriba de 60 años, quizás, más o menos el promedio de la gente que habla Chesumun fluido, digamos. A esto se suma también que mucha de la gente también que habla en el idioma muchas veces han ido olvidando cosas, ya se han ido olvidando de palabras, uno les pregunta de repente no se acuerda. Y es por la poca práctica que hay del idioma. Hace poco estuvimos conversando con el chavo Arturo Cameao, y él nos decía que normalmente en las ceremonias mapuche que se hacen en San Juan de la Costa, la gente, aunque sepa hablar, no se hablan entre ellos en Chesumun. Y eso es algo que está haciendo que el Chesumun cada vez se vaya perdiendo más. Pero por otro lado también está el trabajo de la juventud. Hoy día, comparándolo con 5 o 10 años más antes, no existía gente que hable fluidamente el Chesumun, ¿ya? Hoy día tenemos gente por lo menos de más o menos de 16, 17 años, incluso menos, que ya dominan bastante bien el Chesumun. O sea que por una parte está este problema que es el que nuestros hablantes, digamos, como se dice, nativos, que se criaron hablando Chesumun, son de muy avanzada edad, y por lo tanto ya varios han partido al Kamapu, como se dice. Y por otro lado, sí, está la esperanza, digamos, que es de que los jóvenes retomen, digamos, el ir aprendiendo, el conocer, el llegar donde los ancianos a preguntar también. Y que eso igual es lo que hace falta, que la juventud en realidad se motive a hacer esa pega de investigar por su cuenta. No esperar tampoco que se dicte un taller solamente para poder aprender el idioma, sino que también hay otros métodos, hay que darse el tiempo, ¿no? Entonces, a pesar como de ese escenario un poco adverso, ¿se han notado avances, digamos, en lo que es el aprendizaje por parte de las nuevas generaciones en la lengua? Sí, ha habido, como le digo yo, hace 10, incluso 5 años atrás quizás, no habían jóvenes que se expresaran bien en el Chesumun, pero hoy día hay gente que está asumiendo roles. Una de las cosas en que nos hemos fortalecido mucho es en el trabajo de los machis, de las machis que hay en nuestro territorio, y ellos nos han también, a través de ese trabajo, ¿no es cierto?, hemos podido recibir los consejos que la juventud necesita. Uno de ellos es el que valoren su propio idioma y que lo aprendan, porque obviamente la ceremonia con machi, sobre todo, no existe el Winkasungun casi. Todo lo que se habla, la palabra que se da, siempre es en Chesumun o en otros casos en Mapuzungun. Por lo tanto, la juventud también ha asumido ciertos roles. Hay gente, que por ejemplo, que conozco que es un machijo con ciertas machis, por ejemplo. Eso no se veía hace tiempo, y son gente joven de 16, 17 años. y han tenido que asumir ese rol, porque también, obviamente, como todos sabemos, cada mapuche tiene un rol que asumir, y es por una cómo se eligió desde antes que naciera, prácticamente. En realidad, así funciona el tema. Y ellos vienen con ese conocimiento de, o sea, o esa facilidad, capacidad de aprender. Ya despierten ellos. Sí. Así que hasta el momento vamos bien encaminados. Ojalá hubieran más jóvenes que hablaran, que se interesaran en salir a aprender, pero hasta el momento sí hay un avance. Entonces, según usted, ha estado ligado al tema espiritual, digamos, profundamente el tema de la recuperación y de la revitalización de la comunidad. Sí, ha estado muy ligado. Bueno, de hecho, son cosas que no se pueden separar. En base a la visión mapuche, no se pueden separar el idioma de lo espiritual, de la tierra. Exactamente, todo va ligado, porque no sacamos nada muchas veces de recuperar la tierra si no mantenemos la identidad como mapuche. Es parte del proceso de revitalización y reconstrucción de la nación mapuche. Si no hay idioma propio, no podríamos transmitir los conocimientos que son propios de nosotros como mapuche. Yo creo que la gente que habla en Chesungún o Mapuzungún se siente mucho más cómoda hablando muchas veces en Chesungún o el Mapuzungún, porque se pueden expresar de una mejor forma. De repente, cuando uno trata de traducir las cosas al castellano, es como que no alcanza, digamos. No se alcanza a transmitir lo mismo, ¿ya? Entonces queda corto, sí. Lo he notado siempre, por ejemplo, cuando una persona habla primero en mapuche y después trata de traducirlo, después resulta medio complicado, como que dice la mitad de lo que dice en mapuche en uno. En ese mismo sentido, muchos de los discursos de los últimos años, de las distintas expresiones de nuestro pueblo que apuntan a la recuperación territorial, mantienen una fuerte crítica al Estado respecto de su injerencia en los temas mapuche. ¿Cómo evalúa usted el rol del Estado en el proceso de recuperación de la lengua? Bueno, el rol del Estado en realidad ha sido mínimo. De hecho, si ponemos a analizar todos los procesos que se han vivido, hemos vivido como pueblo mapuche, y en donde se han conseguido cosas, por ejemplo la recuperación de la tierra, no ha sido por dádiva del Estado, ha sido por la lucha del pueblo mapuche. Y el instalar, digamos, lo que es la necesidad de aprender el idioma, de que nuestros niños aprendan el idioma, nació por la lucha mapuche. En realidad, pues todo ha sido en base a la lucha mapuche. El Estado lo que ha hecho es tomar eso, manipularlo a su antojo, aunque no se enseñe bien, porque el idioma, dicen ellos, estamos enseñando el idioma en la escuela, pero a media, ¿no? ni siquiera a media. Muchas veces he conocido gente mapuche que lamentablemente ni siquiera sabe que existen variantes dentro del mismo idioma mapuche, variaciones dialectales, como se le podría llamar. Otros que no saben, con suerte saben el saludo. Entonces es algo, el Estado tomó este tema de transmitir el conocimiento mapuche, pero lo manipula a su antojo, haciendo ver, ¿no es cierto?, al extranjero que están haciendo algo por el pueblo mapuche. Claro, un lavado de imagen, pero al final lo que están haciendo es bien poco. Para nosotros no es nada, porque, por ejemplo, encasillan lo que es el idioma y la enseñanza del conocimiento en una sala, en un lugar donde realmente no se puede transmitir el conocimiento mapuche y el idioma realmente bien. Lo hacen pasar como una materia, como los otros, como las otras materias, y eso no está bien, no está bien. ¿Se puede hablar de que vacían un poco de contenido la real profundidad que contiene? Exactamente. Hoy día la educación, si ponemos a hablar así más ampliamente, la educación está mal, en todo sentido está mal. De meter a los cabritos, a los niños, no sé, todo el día en la escuela, mantenerlos ahí como en una prisión, eso es malo, malísimo. Todos sabemos cómo vive la gente de escasos recursos, ¿no es cierto? Toda nuestra gente, cómo se ha criado, por lo menos en la ciudad se ve mucho lo que es la drogadicción en las poblaciones, cómo los pacos también reprimen a la misma gente que está en las poblaciones. Entonces se crían en un ambiente así, y más encima llevarlo a una escuela que los mantienen todo el día ahí encerrados, los niños nunca van a querer aprender de esa forma, nunca. Entonces es el sistema de educación de los Winca es muy diferente al sistema de educación del Mapuche, en donde la familia se encarga de educar, de transmitir los conocimientos, de transmitir los valores. Lo que se hace en las escuelas es que una persona extraña llega y le enseña palabras nomás a los niños muchas veces. Bueno, hay otros educadores que tratan de introducir el tema global, digamos, lo que es la tierra, la importancia de la tierra, lo ceremonial, el idioma, la historia, porque eso también, eso lo dejan de lado también, porque no se debe tocar, dicen en las escuelas, porque eso puede traer problemas y la cuestión. Eso dicen. Y otra cosa que obviamente a la escuela en realidad ni les interesa mucho, los directores no están ni con lo que es el idioma mapuche y con lo que es el conocimiento mapuche. De hecho, muchos se burlan del trabajo que están haciendo los educadores en la escuela. Entonces, en realidad, el Estado, más que contribuir a lo que es el tema de que se enseñe el conocimiento mapuche y el idioma mapuche en general, todo lo que es conocimiento mapuche, en realidad más retrasado que ha ayudado, como siempre, ¿no? Peñi, por último, ¿cuál podría ser un mensaje o consejo a la gente que escucha la radio y está interesada en aprender el chesumun, la lengua mapuche en general? Bueno, yo podría darle un consejo que el idioma no lo dejen de lado, que no es solo una herramienta de comunicación entre la gente, es un medio que tenemos nosotros para comunicarnos con el entorno, saber cosas que los huincas nunca van a saber, comprender esas cosas que hay en la naturaleza. Para eso nos sirve el idioma, no solamente para comunicarnos entre nosotros. Por lo tanto, y como un medio también, como decía antes, de reconstruir nuestra nación mapuche. Ese es uno de los pilares que tenemos fundamentales que tenemos nosotros como mapuche, el idioma, ¿ya? Entonces, los jóvenes y toda la gente mapuche, ojalá deberían preocuparse de salir a las comunidades y aprender. Pero que lo hagan de buena fe, no tampoco ir a extraer conocimiento, ¿no? Así, sino que lo hagan con un afán de como mapuche aprender eso y utilizarlo para el pueblo, no para el Estado, para el pueblo, porque las cosas que se hacen nosotros, todo lo que enseñamos es para que el pueblo mapuche se revitalice, no estarle haciendo las cosas para el Estado, ¿no? Los mapuches están fuertes, digamos, con su conocimiento. Eso es lo que se quiere, porque igual hay gente que trabaja en la escuela y ellos saben bien que esto es en beneficio de los niños mapuches, no es en beneficio del Estado, en beneficio para que los mapuches aprendan bien y ojalá en algún momento puedan tener ese pensamiento crítico que la escuela les niega, ¿no es cierto? Porque eso es una de las cosas que hace la escuela, adoctrina a los niños, pero no generan el pensamiento crítico. Entonces, algunos educadores se plantean eso, sí, enseñar eso y que se haga debate sobre estas cosas. Entonces los niños en algún momento van a lograr entender cuál es su propósito también en este mundo. A lo mejor ojalá van a llegarse donde nosotros y ojalá van a empezar a plantearse el tema de la tierra, que eso igual en la ciudad se deja a segundo plano, porque nosotros estamos en la ciudad y lo otro que pasa en el campo, eso no nos incumbe, dicen algunos. Y eso no es así, pues todo nos afecta. En algún momento nosotros también, toda la gente, ojalá lograra recuperar su espacio que les pertenece. Y así desarrollarse como mapuche, de buena forma, con el idioma, con el conocimiento, la historia, la tierra, la espiritualidad, todo. Entonces eso es lo que se busca. Hoy Peñi, Rentenas, hoy está ahí en Nutramcaún, Rantucaún, Machanto, Mañuma, Vilma, Itami, Agún, Itami, Lepan, Tomamo, Tofachi, Ruka, Peleita, Pupeñi, Pulamuena, Alcutulú, Radio Moluto, Ají, Tain Programa, Tain Kimeltun, Tain Nutramcaún, Tesumun. Radio Bluetooth. Bueno, ahora presentamos una entrevista a la Machi Millaray del territorio del Pilmaiquén, donde habla un poco de los proyectos que amenazan al río Pilmaiquén y también del proceso que está viviendo Facundo Jones Walla, que fue trasladado estos días a la cárcel de Temuco, y lo que viene en su juicio, que viene para el día 4 de diciembre. Así que lo dejamos con la entrevista. Estamos con la buen Machi Millaray Huichalaf de El Roble Carimayín en Pilmaiquén, para que nos comente sobre la situación de la lucha que se está llevando en el río Pilmaiquén y además de la situación del Peñi Facundo Jones Walla, que hoy día está preso. La buen. Mari Mon Kutaimun, Incheta Millaray Huichalaf Pingén. Bueno, yo soy Machi del territorio de Pilmaiquén. Un territorio que llevamos aproximadamente 10 años en lucha de resistencia por la defensa de los espacios ceremoniales como el Ñanmapu Quintuante y el río Pilmaiquén. Bueno, también hacerle un resumen más o menos de lo que ha acontecido este último tiempo. Nosotros, después de la toma de la empresa Starcraft en Osorno, donde repudiamos públicamente como Alianza Toki Calfulicán la instalación de estos megaproyectos en el río Pilmaiquén, supimos de que, bueno, que se va a correr unos metros lo que es la central hidroeléctrica Osorno. Nosotros no estamos negociándolo, eso hay que dejarlo claro, no estamos negociando con la central hidroeléctrica ni con los noruegos. Lo que nosotros exigimos como comunidades es que se retire el proyecto de la central hidroeléctrica Osorno, se retire el proyecto de la central hidroeléctrica Los Lagos y se retire también así la central hidroeléctrica Rucatallo. Nosotros hoy día queremos resolver este problema de fondo, ¿no es cierto? Y que los noruegos nos entreguen lo que es nuestro territorio, nos devuelvan a las manos de la ocupación ancestral. Hoy día hay que recalcar también la MIEN que Quinto Antes se encuentra bajo control territorial, un control que nació de base de las comunidades, al interior de las comunidades, y en ese territorio hoy día nos encontramos protegiendo a Quinto Antes. También se han realizado siembras y se tienen animales para la gente que está dentro de la reivindicación. A la par de esto, nosotros damos un fraternal respaldo a nuestro Lamien Lonco Facundo Yones Guala. Él se encuentra secuestrado por el Estado chileno, avalado por el Estado argentino, ¿no es cierto?, mal procesado también por estos dos estados que hicieron caso omiso a la Organización de Naciones Unidas, que le indicó de que él no tenía que ser trasladado hacia Chile. Esto obedece, sabemos nosotros, a un proyecto, ¿no es cierto?, a una persecución política dirigida hacia la gente que está luchando hoy día, que osa levantar su rol ancestral como lo está haciendo en la Mien, asumiendo como lonco y dirigiendo sus comunidades. Sabemos de que existe todas estas maniobras para abrirle las puertas a las transnacionales, como el caso de StarCraft, una empresa estatal noruega que viene con engaños, que viene con cárcel, que viene con persecución, dirigida hacia todos nosotros en la Mien. Hoy día en la Mien Facundo es un luchador, un huaychafe, un luchador político, que nos colaboró en la defensa de lo que es Quinto Antes, que gracias a él y muchas otras personas que llegaron a Quinto Antes a colaborar, que eran de otros territorios, hoy día Quinto Antes está libre. Entonces, eso, no hay que olvidarse de esas cosas y apoyarlo para el día 4 de diciembre, que empieza el juicio, como también fuimos enjuiciados nosotros en su momento, por lo que el caso Pisu Pisué, él en el cargo de hechor de ataque incendiario. Hay que recordar de que todos los otros Lamien que estuvieron en la causa salieron absueltos y a mí me condenaron a una condena irrisoria, ¿no es cierto?, que fueron 60 días, los cuales cumplí y me quedaron debiendo incluso días de cárcel. Bueno, Lamien, esto va a ocurrir en la ciudad de Valdivia. Aproximadamente pensamos de que son un poco más de 3 semanas, que fue lo que duró también los otros juicios. Eso sería Lamien. Y que no se olvide, ¿no es cierto?, la memoria de nuestros huichafes que han luchado, que están vivos, y a los que están encarcelados también, y también los que están, lamentablemente, que han dado su vida por la lucha del territorio libre también. Eso sería Marichuevo. Radio Bluetooth. Bueno, Pulamuen, el día 1 de diciembre tendremos una peña de beneficio con el fin de juntar fondos para implementar nuestra radio autónoma Iwilliche Mulutu. Esto va a ser el sábado 1 de diciembre desde las 12 horas en la sede Miramar. La actividad consiste en una peña, almuerzo, con una entrada de 3.000 pesos que cuenta con un plato de comida de carbonada chilota más 2 sopaipillas. Esto también incluye un número de rifa donde se va a sortear un chaltúe de Taller Cutral, trabajo ñocha de Lamón Fernando, un charipel y chapetu de Nashki Creaciones, un nehuenco de Rayán y un champú y desodorante artesanal de Mishki Creaciones, un libro de grabados titulado Sube el pan de Gustavo Cornejo, una tarta de frutos nativos de Jen Curruf. Además vamos a tener empanadas de queso, sopaipilla, borgoña, jugo natural para los pichis también, y en la música nos acompañarán de forma Acústica, Ñan Cupel, Wilki Ruka, Leftraru Alamán y Weli Wen. Además, habrán actividades para los niños. Esperamos contar con su presencia, su apoyo. Se agradece la difusión también que tenga este evento. Y como Radio Mulutu, Radio Huichi Mulutu, que transmitimos desde este territorio, los dejamos a todos invitados a compartir esta jornada familiar. Las entradas van a estar disponibles el mismo día de la actividad, o bien pueden conseguirla antes a través de Radio Huichi Mulutu, por vía interna, nos dejan algún mensaje y ahí nosotros les vamos a dar las indicaciones. Vengan a compartir con nosotros y a pasar un buen momento. Para terminar, los dejamos con un tema de Weli Wen, el tema Winka Kai Kai. Chao. Bye. che. Quinga kai kai mapuche teng teng kuithia okan amun sumun mongetun amun sumun mongetun. Amu yui chan mongele yui chan amu yui chan mongele. Radio Molutu.